en mis hijos que sienta su amor y que tenga un amigo cuando débil soy y que siempre en mis días sepa una canción que sonría a mi esposa siempre al despertar, que en mi mesa se sirva siempre vino y pan y si un ángel llamara para platicar, hospedaje en mi casa siempre encontrará. No necesito mucho para vivir, solo el ritmo que da tu palabra, tu presencia brillando en mi casa al amanecer. Cuando brilla el sol, ahí estás conmigo tú. Conmigo a caminar. Que disfrute la vida que me has dado hoy. Que te encuentre en las cosas que me traen dolor. Y que nunca te olvide cuando el sol se va. Y que miren la gente tu expresión, tu faz. No necesito mucho para vivir, solo el ritmo que da tu palabra, tu presencia brillando en mi casa al amanecer. Cuando brilla el sol, ahí estás conmigo tú. Caminar.